lucha feminista. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, pues bienvenidas al Nieiru, las Rapiegas. Yo soy Ayalga y este es un espacio de feminismo radical de la asociación Rapiegas. Vamos a hablar sobre diferentes temas muy, muy, muy importantes hoy. Como son continuar con esa sección de teoría feminista en la que nuestra compañera ya nos había hablado del libro de política sexual de la pornografía de Mónica Lario, que he de confesar que me lo compré hace poco y es espectacular y también bastante duro. Y también tendremos una sección de históricas muy interesante por parte de otra compañera también de nuestra. Y además volvemos a entrevistar por segunda vez en este programa para hablar además de género y de transición a Ana Gore, que es una chica que ya habíamos entrevistado hace unos años y como, bueno, fueron cambiando un poco las cosas, la legislación y bueno, se fue agravando, yo creo, el problema. Venimos con más herramientas todavía y más cosinas que contaros. Vamos a escuchar Machete en Boca y le damos. Si tú supieras cuánto aguanta una persona para poder echarse un pedazo de pan a la maldita boca, hacerlo con sonrisas, jodidos en la sombra, pa' que un gilipollas diga si está bien o sobra. Juegan con tu techo sin pensar en la comida de los tuyos, ya yo qué mal está. Esto va así, ven, no dejará que brilles. Esa gente no sabe qué coño es madrugar. Saco la correa, mira, te pongo a pasear. Me importa una mierda lo que te puedas pensar. Muchas psicológicas he pasado ya, titiritero sin sus títeres e igual a nada. Así que no, menos mil en la llorona. Sé por dónde va, mira, mira que se asoma. Con la intención que tienes, es que me sobra. No voles tanto que a nadie come la bola. ¿Que me vas a comer todo el qué? Aquí quien gana soy yo. Aquí quien gana soy yo. Elijo solo yo mi escalafón. Mi camino solo mando yo. Aquí quien gana soy yo. Aquí quien gana soy yo. Mi destino, escojo yo mi camino. Elegir bien o mal, será o no mi castigo. No tienen derecho a marcarme la minuta. Vienen de dispuestos y los pongo derechitos a hacer ruta. Vete a florar al yermo, yo me quedo en este ritmo. Falso ídolo al tempo, poderío el que nos sobra, no miento. Deja que la mierda se la lleve el viento. Esto es pa' ti, pa' que te la goces. Entre risas y toses, entre humos de colores. Pa' llenar todo tu show de positive. Pa' vibrar con MB y esto es así. Y es que no puedo parar. Y no puedo parar, y no puedo parar, y no puedo parar, y no puedo parar de volar. Y es que no puedo parar, y no puedo parar, y no puedo parar, y no puedo parar de volar. Dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Teoría feminista. Hola a todas. Hoy en Teoría Feminista vamos a continuar hablando del libro de Mónica Lario, que ya habíamos analizado en el programa anterior, en el episodio 30, lo podéis encontrar en la primera parte, y el libro que ya todas de sobra conocéis, que es Política Sexual de la Pornografía. En la primera parte analizábamos la socialización de mujeres y hombres y cómo se construía la sexualidad de forma diferente siendo el varón el sujeto y la mujer el objeto, así de modo resumido, ¿eh? Entonces hoy hablaremos de lo que cuenta Mónica en el libro sobre los orígenes de la pornografía y de cómo ha sido su evolución hasta la actualidad. Pues bien, la pornografía surgió en Estados Unidos entre mediados de los 60 y de los 70, en la etapa conocida como la revolución sexual. En esta época aparecieron las revistas pornográficas y se estrenaron en el cine las primeras películas pornográficas. En 1969 la revista Penthouse llegó a Estados Unidos. Playboy superó los 7 millones de ejemplares vendidos en 1972 y Penthouse los 4 millones en el 73. Bueno, bien, estas revistas empezaron a comercializarse en supermercados y kioscos, ¿no? Entonces, en los comercios donde se vendían este tipo de revistas, pues se comenzaron a exhibir fotos de mujeres desnudas para anunciar pues, que allí se podía encontrar ese tipo de material. Y es así como se introdujo en el espacio público la cosificación del cuerpo de las mujeres, y todo esto fue a través de la venta del material pornográfico. Las películas pornográficas empezaron a tener gran aceptación social a principios de la década de los 70. Todo esto fue gracias a la buena publicidad y a la atención que periodistas famosos e intelectuales dieron a este material. Digo periodistas famosos e intelectuales, por supuesto varones, todos ellos, ¿eh? Entre las consecuencias de esta supuesta revolución sexual, entre comillas, estuvo el desarrollo de la industria de la explotación sexual, cuya materia prima eran los cuerpos de las mujeres. Esto es una de las consecuencias más directas. Las feministas radicales interpretaron el auge de la pornografía a raíz de lo que denominaban revolución sexual como un contraataque del patriarcado a la etapa previa en la que las mujeres habían luchado por derechos que antes les habían sido negados y que ahora finalmente habían conseguido. O sea, esto fue una jugada maestra. En dicha etapa, que Kate Millett sitúa entre 1830 y 1930, el feminismo consiguió derechos relativos al acceso a la educación, por ejemplo, al mercado laboral, a la organización política. En este contexto, en el que las mujeres estaban adquiriendo independencia con respecto a los varones, comenzó la etapa que venimos denominando como la revolución sexual, a la que Millett denomina contrarrevolución. A ver, como hemos dicho antes, esta etapa trajo consecuencias negativas, que es la cosificación y la sexualización del cuerpo de las mujeres. Nos convirtieron en objetos de consumo ligados al mercado capitalista y objetos de un deseo sexual masculino construido históricamente vinculado a la superioridad de poder, a la agresividad y a la violencia. Para que los varones siguieran manteniendo su papel de sujetos, era necesario volver a reducir a las mujeres a menos seres humanos que ellos, y la pornografía vino a reforzar esta idea. ¿Cómo creéis que fue la respuesta de los hombres de izquierdas a este nuevo ataque del patriarcado a las mujeres? Pues bien, los hombres de la nueva izquierda, para poca sorpresa de todas, partiendo de la idea de que existía una represión sexual, pues habían relacionado la pornografía con la transgresión y lo consideraban revolucionario, que es pues más o menos lo que siguen haciendo ahora, ¿no? Más o menos. Pero bueno, las activistas feministas comenzaron a reaccionar contra el sexismo de los movimientos contraculturales. Nos cuenta Mónica en el libro, y os lo voy a leer textual, es una anécdota, ¿no? Que un punto de inflexión importante fue cuando RAD, que era uno de los principales periódicos de contracultura y de la nueva izquierda de Nueva York, publicó un especial de pornografía a finales de 1969, que hizo que muchas feministas se desvincularan de él. El apoyo de los hombres de la nueva izquierda a la pornografía y su oposición a cualquier tipo de restricción de la misma quedaron claros. Entonces muchas feministas que habían militado activamente con ellos se sintieron traicionadas y abandonaron los grupos de la nueva izquierda. En enero de 1970, un grupo de mujeres que trabajaban en RAT se hicieron con el mando del periódico y lo convirtieron en un periódico feminista. En octubre publicaron el especial Women's Liberation, donde se incluía el texto Adiós a todo eso, de Robin Morgan. En este texto, Morgan hacía una crítica mordaz al sexismo de la nueva izquierda. Señalaba que los hombres que militaban en dicho movimiento y que se autodenominaban revolucionarios estaban a favor de una liberación de las mujeres que pasaba por su propia cosificación sexual, cosificación que ellos connotaban como transgresora. Al parecer, para nuestros compañeros de la izquierda, el capitalismo es el enemigo, excepto cuando hablamos de que el producto consumido es la mujer, que nos pasa, por ejemplo, hablando de la prostitución. Bien, así nos encontramos a lo largo de la historia y actualmente que cualquier crítica realizada a la pornografía por parte del feminismo era y es tachada de represora, de censora y de puritana. Incluso aunque la crítica no vaya dirigida a lo que esa manifestación pueda tener de sexo, sino a lo que de hecho tiene de violencia contra las mujeres. Y es que este es el tema central y sobre lo que más incide en este libro, en que la pornografía no trata sobre sexos, no son relaciones entre iguales, muestra una desigualdad perpetrada además con violencia hacia las mujeres. El grupo de activistas feministas que centró su lucha en combatir la pornografía, llamadas WP, que es Women's Against Pornography, comenzaron criticando las representaciones mostradas en los medios públicos que fomentaban los estereotipos de género y la violencia sexual masculina contra las mujeres en forma de imágenes que evocaban la excitación sexual de los varones. Un claro ejemplo, y si tenéis oportunidad, por favor, buscadlo porque es brutal, es la portada del álbum Black and Blue de los Rolling Stones. Y esto lo quiero leer también literal. Es que explica aquí cómo es la portada. Yo la vi y es brutal. Bueno, en las imágenes de esta campaña aparecía una mujer atada con cuerdas, inmovilizada, con las manos por encima de su cabeza, con moratones en distintos lugares de su cuerpo, sentada con las piernas abiertas sobre una foto en la que aparecían los miembros del grupo. Ella tenía los ojos entornados y la boca entreabierta. En algunos carteles la imagen estaba acompañada de la frase «Soy Black and Blue de los Rolling Stones y me encanta». Pues bien, las activistas veían en esta imagen la difusión y perpetuación de la peligrosísima idea de que a las mujeres les excitaba sexualmente la violencia que los hombres ejercían contra ellas. Estas feministas criticaron las imágenes que aparecían en los grandes medios de comunicación que presentaban a las mujeres como objetos sexuales cuyo único objetivo era satisfacer a los hombres, así como las que transmitían que las mujeres son las víctimas naturales de los hombres y que los hombres son sus agresores por naturaleza, afirmando que tenían un objetivo político claro, el de preservar el orden patriarcal. Pues estas feministas señalaron que estas imágenes no eran ocasionales, sino que los medios estaban inundados de ellas y que, por tanto, influían en la población. Es más, y aquí va un dato escalofriante. Para analizar las películas pornográficas, un grupo de investigadoras de estas mujeres que luchaban contra la pornografía fueron a ver 26 de estas películas a San Francisco a lo largo de 3 meses. De esas 26 películas, 21 tenían escenas de violación, 16 de tortura, 2 de agresiones sexuales a menores y otras 2 presentaban el asesinato de una mujer para la estimulación sexual masculina. ¿Qué tiene esto de carácter sexual? Bueno, pues nada, esto es violencia pura y dura. Estas feministas contra la pornografía continuaron su labor organizando presentaciones educativas a la población acerca de lo que estaban denunciando. Fueron muy activas en los 80 y sus acciones llegaron a mucha gente, creando gran impacto en parte de la conciencia pública. En 1980 llegaron a tomar acciones contra Playboy y en ese año yo creo que fue también lanzaron un boicot a la película Garganta Profunda tras publicar su memoria Linda Boreman, que se llama Ordeal el libro. Es que, Mónica, dedican en el libro un espacio a hablar de esta película, que es la película más influyente en la historia de la pornografía, Garganta Profunda. La vamos a comentar un poco porque, bueno, está bastante bien. Resulta que esta película se estrenó en 1972 y rompió todos los límites porque mostraba la penetración y la eyaculación en la pantalla. Pasó 96 semanas en la lista de las 50 películas más taquilleras y fue promocionada por los medios de comunicación más influyentes de Estados Unidos. La película recaudó más de 100 millones de dólares en todo el mundo. Fue protagonizada por Linda Boreman, conocida como Linda Lovelace. Y por si alguien a estas alturas no sabe de qué va, vamos a contar un poco la línea argumental. Bueno, la película cuenta la historia de Lovelace, que es una mujer que va al médico porque no consigue llegar al orgasmo con la penetración vaginal. Pues bien, el médico descubre que su incapacidad para llegar al orgasmo con dicha práctica está causada por un curioso problema anatómico, y es que su clítoris está situado en su garganta. Entonces le dice el médico que para alcanzar el orgasmo debe hacer gargantas profundas. Entonces realizan allí mismo dicha práctica para probarlo, y entonces ella llega al orgasmo, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la película esta situación se repite con varios hombres. Entonces, esto generó una brecha profunda entre las mujeres feministas que criticaban la pornografía y los hombres que la defendían, afirmando que era un bien social liberador que iba contra una supuesta represión sexual. Y desde este último sector, los varones afirmaron que la película reivindicaba el derecho de las mujeres a buscar su propio placer y satisfacción sexual. También argumentaron que era una historia que reclamaba la igualdad porque mostraba a una mujer usando a los hombres como objetos sexuales, que era, según ellos mismos decían, lo que los hombres hacían con las mujeres, y que ese era un avance que solo había sido posible gracias a la revolución sexual. Bueno, afirmaban, en definitiva, que el personaje de Lovelace era la imagen perfecta de una mujer verdaderamente liberada y que era el prototipo que las mujeres debían seguir. Por su parte, las mujeres feministas señalaron que la película no estaba tomando en serio el placer de las mujeres. Lógico. Argumentaron que situar el clítoris en la garganta de una mujer respondía a una fantasía masculina, por supuesto. El argumento de la película respondía a la fantasía masculina de que las mujeres encuentren su placer precisamente en darles placer a ellos. Y tergiversaba la realidad afirmando que a quien le daba placer esa práctica era a ella. Es que es brutal. Bueno, entre las denuncias de la misoginia de la película, las mujeres señalaron una escena en la que Lovelace se introducía una botella de Coca-Cola de 30 centímetros de largo por la vagina e invitaba a un hombre a bebérsela con una pajita. A los varones, sin embargo, esta escena les parecía cómica y divertida, pero las mujeres que lo vieron sentían grima y miedo al verla, preocupadas, claro, por el riesgo que implicaba esta práctica, porque la botella era de cristal. Pues bien, en 1980, la protagonista, Linda Boreman, publicó su memoria, que se llama Ordeal, y en ella contó que había sido prisionera del que había sido su marido, manager y proseneta, Chuck Traynor, un hombre violento que la había explotado sexualmente en la prostitución y en la pornografía en diversas películas, entre las que estaba Garganta Profunda. Ella había intentado escapar de él sin éxito en tres ocasiones hasta que finalmente lo consiguió. Boreman dijo que había rodado esa película en condiciones de explotación, siendo prisionera, golpeada, amenazada, violada y torturada. Los hombres habían ensalzado el personaje de Lovelace por el entusiasmo y placer que mostraba ante la cámara y por ser el modelo de mujer liberada que ellos deseaban. Pero alucinar, porque al final lo que había detrás era una amenaza continua. De hecho, llegó a afirmar que había rodado alguna escena con una pistola apuntándole a la cabeza. Es brutal. Bueno, ¿qué pasa con el debate sobre la pornografía en la actualidad? Pues Alario nos muestra tres posicionamientos diferentes. Está el primero, quienes entienden la pornografía como sexo y la defienden. Segundo, los que también la entienden como sexo, pero se oponen a ella. Y luego el tercero, quienes conceptualizan la pornografía como violencia contra las mujeres y niñas y se oponen a ella. Bien, Quienes las defienden que pertenecen al primer grupo tienden a plantear este debate como si solo hubiera dos posicionamientos, a favor o en contra. Pero de los posicionamientos en contra, las dos raíces son muy distintas. Una es desde el conservadurismo, el catolicismo y la derecha, que se refieren únicamente a vetar el sexo explícito, y luego la otra es desde el feminismo radical, que lo que censura es la conversión del sexo en violencia, no por el sexo explícito en sí. Es necesario preguntarse qué concepto del sexo y de las mujeres hay tras los posicionamientos que hacen equivaler sexo y pornografía, tachando a quienes se oponen a esta última de antisexo. Bien, los dos posicionamientos que conceptualizan la pornografía como sexo, la defiendan o se opongan a ella, están afirmando que lo que muestra la pornografía es simplemente sexo. Que el sexo patriarcal, atravesado por la desigualdad de poder y diversos niveles de violencia contra las mujeres que vende la pornografía, es simplemente lo que es el sexo. Sin embargo, el feminismo radical lo que considera es que la sexualidad es un terreno en que se reproduce la opresión de las mujeres y, por tanto, incluye en su agenda política la construcción de una sexualidad no patriarcal, de una sexualidad en que se respeten los derechos humanos de las mujeres. Si el feminismo radical está en contra de la pornografía es porque está en contra del modelo patriarcal de sexualidad que la pornografía está vendiendo y porque está a favor de la construcción de una sexualidad en que no deshumanice a las mujeres y en que no se erotice su subordinación ni la violencia contra ellas. Es decir, que defiende una sexualidad que contemple el deseo y el placer de las mujeres, su libertad y su derecho a poner límites. Y ahora por fin, vamos a hablar. ¿Qué se ve en la pornografía y qué mensajes transmite la pornografía? Pues en la pornografía el mensaje más claro es que el varón es el sujeto. Es el sujeto que tiene un deseo sexual que para satisfacerlo requiere el acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. Se puede leer en el libro de Mónica que hizo un estudio que duró 5 años. Y escribe que durante todo este tiempo visionando vídeos pornográficos, Mónica no encontró ni un solo vídeo en el que un varón tuviera un deseo, fuera el que fuera, y no se viera satisfecho por medio del acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. Así que el primer mensaje está claro y es que el varón es el único sujeto cuyo deseo es relevante. Entonces, ¿qué mensaje le hemos derivado de este? Pues que el derecho de las mujeres a la autonomía sexual, es decir, a marcar límites y que estos sean respetados, es negado por el supuesto derecho del varón a satisfacer su propio deseo sexual. Bueno, ¿por qué esto es muy importante? Pues porque es una contradicción en sí misma. No puede afirmarse que ambos son derechos, pues cada uno supone directamente la negación del otro. Así, es relevante comprender que lo que está en juego y se cuestiona es si el derecho de los varones está por encima del derecho de las mujeres a sentirse seguras o a tener control sobre su propio cuerpo. Vamos a leer aquí, os quiero leer también literal, aquí. El derecho de las mujeres a la autonomía sexual, es decir, el derecho a marcar límites que sean respetados en lo relativo al acceso de otros al propio cuerpo, es precisamente lo que es negado por el supuesto derecho de acceso sexual masculino. Entonces, si las mujeres tienen derecho a poner límites a los varones en lo relativo al acceso de estos a sus cuerpos, entonces los varones no tienen derecho a acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres. Lo que está en juego es en qué medida las mujeres son seres humanos con derechos humanos y la pornografía tiene una propuesta clara al respecto. Y es que las mujeres y las niñas no son sujetos. Están reducidas a sus cuerpos, absolutamente cosificadas y deshumanizadas. Mujeres y niñas son el objeto que el hombre va a utilizar para satisfacer su deseo. Dado que la norma central de la pornografía es que los hombres tienen derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres y niñas, a éstas se les niega su derecho humano a la autonomía sexual, su derecho a poner límites que sean respetados en lo relativo al acceso de los varones a sus cuerpos. La pornografía sigue definiendo a las mujeres como seres subordinados, como objetos que están ahí para que el varón lo utilice para satisfacer sus propios deseos. Siendo este el esquema básico de la pornografía, hacer equivaler lo que se ve en el porno con sexo es afirmar que, para que algo sea sexo, no tiene por qué estar basado en la reciprocidad ni requiere necesariamente del deseo y del consentimiento de las mujeres. Fijaros qué mensaje tan importante. Es conceptualizar el sexo de manera que en dicho concepto cabe la violencia sexual. O sea, es conceptualizar el sexo como cualquier cosa que los varones vivan como sexo, sin importar si es violencia o no. En fin, en el análisis de los puntos de partida de la pornografía, afirmamos que el modelo de sexo que presenta responde a la sexualidad masculina estudiada, ¿no? Pues une a la perfección las dos funciones de la sexualidad en la masculinidad, que es el terreno donde los varones obtienen placer sexual y es el ámbito donde se confirma su supuesta superioridad sobre las mujeres por medio de la cosificación y de la afirmación de su supuesto derecho a acceder a sus cuerpos. Pues bien, la sexualidad masculina que se construye en la pornografía está intrínsecamente vinculada a la desigualdad y a la superioridad de poder sobre las mujeres. En esto nos repetimos mucho, ¿no? Pero es que es una idea que hay que asumir muchísimo para poder entender lo que vamos a hablar ahora, que es el continuo entre desigualdad y violencia. Dado que entre desigualdad y violencia hay un continuo, se puede afirmar que el punto de partida de la pornografía sienta las bases y abre el camino hacia la violencia sexual contra las mujeres. ¿Por qué? Porque la pornografía parte de un esquema sujeto-objeto, ¿no? Del esquema dominación-sumisión, que ya implica ciertos niveles de violencia sutiles contra las mujeres. Entonces, avanzar por ese continuo es muy fácil, porque como si alguna vez visteis alguna charla o alguna entrevista de Mónica, siempre lo comenta ella, que como el porno, evolucionando en el porno, no puede ser más explícito, porque no se puede grabar una penetración de más cerca, ni se puede aumentar más esa imagen. Entonces, lo que aumenta, en definitiva, es el nivel de violencia. Y ese nivel de violencia unido a la excitación es lo que educa a los hombres en esa violencia contra las mujeres. De la desigualdad a la violencia, en ese continuo se puede avanzar muy rápidamente. Y además, al final, lo que hace la pornografía es avanzar en esa adicción y que un consumidor de pornografía necesite un nivel de violencia muchísimo mayor para seguir excitándose igual con esos vídeos. Para que la cosificación extrema de las mujeres que muestra la pornografía no solo no despierte rechazo, sino que sea considerada sexualmente excitante por quienes la consumen, es necesario que previamente hayan integrado y normalizado la cosificación existente en la cultura patriarcal pornificada. Si esta cosificación más sutil no estuviera normalizada en la cultura, la cosificación extrema de las mujeres en la pornografía despertaría rechazo, pues chocaría enormemente con la idea de que las mujeres son seres humanos. Y esto no afecta solo a los hombres que ven la pornografía. La cosificación de las mujeres en la pornografía también afecta a las mujeres. Su socialización les ha transmitido que el objetivo central de sus vidas es conseguir ser deseadas por los hombres. La cosificación normalizada en la sociedad les ha transmitido que van a tener que hacerlo por medio de sus cuerpos, consiguiendo que ellos las consideren sexualmente atractivas. Y los patrones de belleza de la sociedad les han transmitido que nunca van a conseguir ser suficientemente sexys. Es decir, nosotros ya hemos interiorizado por nuestra socialización, la subjetificación sexual. Hemos aprendido a cosificarnos a nosotras mismas. Hemos aprendido de todo lo que somos como personas. Lo más importante son nuestros cuerpos y nuestras capacidades para despertar el deseo sexual masculino. Las chicas y las mujeres, cuando consumen pornografía, saben que están viendo aquello con lo que los chicos y los hombres se masturban. Entonces, al haberse convertido la pornografía en un modelo idealizado de lo que es el sexo, las chicas que la consumen aprenderán qué es lo que los hombres esperan de ellas. Así interiorizan que es su deber aprender a despertar y satisfacer el deseo sexual masculino.

no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Más, ah, ah, ah, no me toques. Ma, ha, ha, ha, no me toques. Bueno, tenemos aquí con nosotras a Nagore Asterra. ¿Cómo es? Nagore de Arquer. ¿Cómo? Nagore de Arquer. De Arquer, vale, es que soy un poco retrasada. que es psicóloga, la autora de Mamá soy trans y desistidora. Y además, bueno, compañera feminista, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Bien, todo bien, gracias. Bueno, lo primero de todo, en los últimos 10 años aproximadamente estamos asistiendo a una expansión del tema, bueno, transgenerismo queer, gracias a que, bueno, se puede disponer de muchos medios de prensa, partidos políticos, la cultura, bueno, como ve, todo rema hacia el mismo lado, ¿no? Ese empaparse de todo esto. Y ¿tú crees que este poder explica solo, se explica solo por los intereses de la farmaindustria y las clínicas de reasignación de sexo, o crees que también hay otros intereses que se escapan a los ciudadanos? Bueno, yo creo que los intereses que hay detrás de todo esto son mucho más amplios desde mi punto de vista que los farmacéuticos. Sí que está claro que los farmacéuticos son unos intereses muy potentes. Ya lo vemos pues en las asociaciones de psicología que crean etiquetas para luego poder dar medicación o este tipo de cuestiones, que esto no es más que eso, pero llevado a un discurso social muy potente. Sino que aparte todo este tema tiene influencia sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco un intento de destruir los derechos que se han ido consiguiendo gracias a la lucha feminista. Y se ve claramente pues ahí. Sí que es verdad que todos estos intereses económicos que hay se pueden observar cuando ves que esta gente tiene mucha publicidad, tienen el poder político, el poder mediático por todas partes. Y yo creo que eso no se podría explicar sin la parte de intentar destruir el feminismo, sinceramente, porque si fuera solo un interés farmacéutico, pues como el resto de medicación que se da, ¿no? Pero esto coge también el feminismo porque sin destruir el feminismo no podemos promover esto. Y aparte nos viene muy bien destruir el feminismo porque las mujeres hemos conseguido pues, unas cosas que no vienen bien para el capitalismo, para el sistema en el que estamos viviendo, el sistema machista. Entonces, bueno, un poco por ahí. Luego sí hay gente que dice que puede haber intereses más profundos detrás, yo no lo sé, la verdad, pero yo creo que me quedaría con eso, con la farmacéutica y el destruir el feminismo. Sí, además, bueno, hay gente que entiende eso como feminismo, ¿no? Este feminismo así light que todo le parece bien, pues claro, ya encima vamos ahí como a confundir, ¿no? Esa destrucción. Sí, sí. Sí, que eso también es muy útil. Pensar, hacer creer que es el feminismo para luego destruirlo más desde dentro. Claro. Luego también hay personas como Carola López Moya que entiende que el transgenerismo opera como una especie de secta, que además la pudimos entrevistar aquí recientemente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que ellos usan mecanismos para expandirse y alcanzar el poder de alguna forma así similar, manipulando y demás, o qué? Sí, yo creo que es evidente que utilizan técnicas sectarias, incluso técnicas, bueno, sectarias, digamos sectarias de propaganda. Luego nos vamos presas. Sí, mejor vamos a quedar en que utilizan algunas técnicas que sí, bueno, podían relacionarse con las técnicas sectarias, sobre todo en el sentido de convencer a la persona de ciertas cosas. Y yo creo que se ve muy claramente cuando lees los mensajes que dicen que si tú quieres transicionar y tus padres no están muy de acuerdo contigo, en el momento en el que tengan la más mínima duda, tienes que alejarte de ellos porque te odian. Yo creo que esa es una propaganda bastante sectaria. Sí que es verdad que hay muchas personas que se identifican como trans y no siguen este discurso. No es que ser trans sea automáticamente ser sectario, pero claro, sí que el movimiento transgenerista lleva una serie de dinámicas, técnicas que podrían ser consideradas sectarias, y yo creo que está muy bien descrito en el libro de Carola. Luego también desde, bueno, la última entrevista, desde nuestra última entrevista se ha promulgado esa llamada ley trans, que bueno, es eso, ¿no? Es uno de los motivos que nos preocupan más respecto a esta ley, porque claro, me parece que la última vez que hicimos la entrevista no estaba esta ley. Y luego entró y vaya Cristo. ¿Qué terapia puede hacer realmente un médico o un psicólogo para ayudar a una persona que llega a la consulta y ya se autodiagnostica a sí misma como persona transgénero? O sea, centrándonos más en eso, ¿no? Que porque están muy limitados por esa ley, es algo que comulta. Sí, es, la psicología está muy limitada por estas cuestiones, la verdad que es una pena. Pero sí que es verdad que la ley en concreto prohíbe las terapias de conversión. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer el psicólogo es su trabajo. Su trabajo nunca ha sido el de terapia de conversión, porque las terapias de conversión son una aberración que se hizo en su momento para intentar modificar la orientación sexual, cosa que no se consiguió que funcionase, y bueno, evidentemente hizo sufrir a muchísima gente. Pero, o sea, quiero decir, la psicología ahora mismo es normal que prohíba las terapias de conversión, cualquier ley, pero en esta ley no se prohíben las terapias exploratorias, porque las terapias exploratorias no son terapias de conversión. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer el psicólogo es su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del psicólogo? Averiguar cuál es el problema de la persona. Al igual que tú no vas al médico diciéndole, mi problema es este, dame esta receta de este medicamento concreto, porque el médico puede observar cosas que tú no has observado porque tú no eres médico, pues el psicólogo lo mismo. Tú vas al psicólogo y el psicólogo lo que tiene que hacer es su trabajo. Y su trabajo es ver cuáles son los problemas que te están llevando a tener pues unos malestares concretos, ¿vale? Los malestares pueden ser de muchos tipos. Tú te identificas como trans, vienes a mi consulta, vale, pues me alegro de que te identifiques como trans, es algo secundario. Yo lo que voy a intentar averiguar es cuáles son tus problemas, por qué vienes tú a terapia. Si tú vienes a terapia porque tienes un malestar X, yo te voy a ayudar a superar ese malestar. Y yo creo que bueno, que el mayor problema dentro de la psicología en cuanto a toda esta ley es que todas estas ideas acientíficas que se promueven incluso en la ley trans, que ya desde el primer inicio de la ley trans ves que ni siquiera define bien los términos que luego va a tratar, ni siquiera define los términos que luego trata, es que todo esto se ha impregnado, está dentro de las sociedades de psicología, de psiquiatría, de medicina, está muy dentro. Entonces yo creo que el problema va mucho por ahí, porque el psicólogo debería hacer su trabajo, pero es evidente que el psicólogo no está haciendo su trabajo cuando... no me acuerdo del porcentaje ahora mismo, se me ha ido. El 87% creo que era de las chicas que van a transit pidiendo hormonas salen de la primera consulta con hormonas. Es evidente que el psicólogo ahí no está haciendo su trabajo cuando ya le está dando medicación a una persona en la primera consulta. Supongo que es muy evidente. Entonces yo creo que aquí lo lógico sería que haga su trabajo. Sí, claro, porque es muy precoz, ¿no? Igual en una consulta no te da tiempo a ver el caso en condiciones. Yo, bueno, me acuerdo de una cosa que había visto yo en servicios sociales que metía miedo al pánico, no la voy a contar, pero bueno. Claro, al final en muchos casos, pues eso, unos traumas tapan, bueno, traumas, eso, ¿no? Es para tapar a veces traumas de cosas y bueno, vienen, las cosas tienen una causa, vienen de algo. Claro que luego puede que trates el trauma o lo que sea y la persona sigue identificándose como trans, que eso no es cuestión del psicólogo tratar, es cuestión de la persona, pero tú tienes que tratar el malestar que tiene la persona. Claro. Y luego, también hablando de esta ley más en concreto, eso, ¿qué es lo más problemático que te parece de esta ley? Pues yo creo que lo que me parece más problemático es la prohibición de expresarse en contra de ideas científicas. No quiero decir expresarse en contra de personas, porque es como retuerce el discurso, ¿no? Si estás en contra de X ideas, es que estás en contra de mí. No, nadie se quiere expresar en contra de las personas que se identifican como trans, porque son personas y merecen respeto como todos los demás, como nosotras, merecen el mismo respeto. La cuestión es las ideas. Nosotras debemos respetar a las personas, pero respetar a las personas no implica no contraargumentar sus ideas. Eso sería no respetarlas, sería tratarlas como tontas. Entonces, yo creo que lo más peligroso es eso. Lo peor de la ley es que no se deja investigar sobre este tema realmente, no se deja sacar los estudios científicos que hay de lo mala que es la hormonación cruzada, de lo malas que son ciertas prácticas que se están llevando a cabo. Entonces, yo creo que eso es lo peor de la ley. Bueno, también es verdad que otra cosa muy mala es que no habla de la terapia exploratoria, no, bueno, hay un montón de cosas mal. También deja de lado a las destransicionadoras. Bueno, pero yo creo que lo peor es eso, que no puedes tirar por ningún lado porque tienes el miedo a que te denuncien constantemente. Claro, y luego además también el hacer así como un burro, ir para adelante, no, esto es lo que hay que hacer, y no ver lo que está pasando en otros países en los que esto ya se hizo y recularon, ¿no? Eso es un poco también, Sí, sí. Y luego ya, pues centrándonos más en ti como activista, pues continuamente escuchamos a los transactivistas que las personas que desisten o que quieren detransicionar es porque no eran verdaderos trans. Esto lo encuentro bastante, bueno, perverso, ya que solo si solo se pueden apoyar en el autodiagnóstico, pues ya están como, no sé si me explico, es sí. un lío, ¿no? ¿Cómo puedes decirles? O sea, ¿qué les dirías a esta gente? ¿Y por qué crees que se equivocan? ¿Lo crees? Pues aquí me hace mucha gracia una cosa, y es que se divide en dos el discurso. Es, por un lado, lo que tú dices de si das marcha atrás es que no eras trans, y por otro lado, el discurso de si das marcha atrás es porque te estás negando a ti misma que en realidad eres trans. Entonces es como que preguntas a la gente. Claro, ¿cuál es la verdad? O sea, que es que nunca fui trans, siempre fui trans y lo sigo siendo. Claro, es un poco así como lioso, ¿no? Y luego, por otro lado, si definimos ser trans como identificarte como trans, quiero decir, si yo la única, el único requisito que tengo para ser trans es identificarme como tal, es decir, identificarme con sus palabras, con un género diferente, bla, bla, bla, yo era trans. O sea, por definición lo era. Entonces, si estás diciendo tú nunca eras trans, ¿cómo estás definiendo trans? ¿Que es que estás diciendo que ser trans es una realidad? O sea, ¿es algo que tienes en el cerebro? ¿Es algo que tienes en el alma? ¿Dónde está? Entonces es un poco como loco, es como, a mí me han dicho, es porque nunca eras trans y te diste cuenta de que nunca eras trans y bien por ti, y me han dicho, sigues siendo trans pero te lo estás negando a ti misma y eres una transfoba en el interior, bueno, un transfobo, claro, porque soy mujer, entonces sería pues un hombre, ¿no? Eres un transfobo en el interior, es como muy, muy loco, como una forma de intentar estructurar, de intentar como proteger un discurso, intentar justificar un discurso que no tiene ningún tipo de justificación, porque ¿en qué quedamos? ¿No era trans o lo sigo siendo? ¿O me lo he inventado? ¿O qué pasa? Entonces yo creo que diría que si alguien dice esto, por favor, que se plantee por qué, o sea, simplemente por qué. Además es que qué empeño en fijar como una identidad en una continuidad temporal. Y no, esto lo voy a hacer para siempre. Pues mira, a mí me gusta el yoga, claro. Pero igual no me gusta para siempre, no lo sé. Claro, si es que de hecho desde el transgenerismo muchas veces se dice que la identidad es puede fluir, puede cambiar, puede que ahora seas género X, ¿no? Pues género fluido, luego seas un chico trans y luego seas no binario, yo qué sé, a género, ¿vale? Pues si puede cambiar, entonces ¿por qué te modificas de forma irreversible tu cuerpo? Es un poco contradictorio, ¿no? Es un poco sí. Eso, defender una cosa y la contraria todo el rato, y entonces yo cuando leí del género en disputa decía, yo creo que soy idiota, que no lo entiendo. ¿Hay datos fiables sobre prevalencia de personas que detransicionan en España o en otro país de nuestro entorno, en el mundo occidental? Porque en tu charla en Gijón hablaste de un informe en Holanda que creo que había como un 2% o algo así. Claro. ¿Podrías ahí hablar de ello? Y bueno, ¿se sí. conoce al final la magnitud de este problema? Claro, es que esto va unido un poco a la pregunta anterior, ¿no? Si tú destransicionas o desistes y es que en realidad nunca has sido trans o que te estás negando tu propia identidad, no cabe sitio para la verdadera destransición. No cabe sitio para que una persona se arrepienta de algo. Simplemente es que se ha equivocado, pero no se puede arrepentir y ya está. Entonces yo creo que aquí hay un problema, porque sí que se está silenciando la voz de las personas que desisten o destransicionan. Yo, por ejemplo, que di marcha atrás, yo había hecho una transición social, di marcha atrás, ¿dónde se está contando mi caso? ¿Dónde se está contando el número que yo he dado marcha atrás? En ningún sitio se está contando. ¿Dónde se están contando el número de chicas que dejan de ir a las consultas de cambio de sexo, entre comillas? ¿Dónde se está contando sus casos cuando realmente lo que hacen es dejar de ir por miedo a que no les den respuesta, o cuando van y no les dan respuesta ni siquiera las cuentan? Y luego, por otro lado, dentro del colectivo transgenerista se intenta silenciar cualquier disidencia con su pensamiento. Entonces, cualquier dato que muestre una pequeña contradicción o que diga, mira, es que también puede existir la destransición, está manipulado completamente. Te dicen, no, es que la destransición se da porque las personas tienen transfobia interiorizada, entonces quieren dar marcha atrás, pero no es realmente porque quieran destransicionar. O te dicen, no, es porque el entorno no las aceptaba y entonces tuvieron que dar marcha atrás. Pero nadie está contando a los miles de destransicionadores que existen, que están en redes sociales, que se están moviendo, nadie les está contando el número. Y esto es un problema, porque, claro, para legislar de un lado o de otro necesitamos los números y no estamos teniendo los números. Entonces es complicado. Y en cuanto al informe de Holanda del que hablé en la charla, es un informe que eso defiende que hay un 2% de destransición. La cuestión con este informe es la siguiente, tiene varios puntos, ¿no? El título es, solo existe un 2% de destransición. ¡Qué bien! Mirad qué bien, el 98% están completamente felices. Vale, ahora vamos al método, porque claro, está muy bien quedarse en el título, ¿no? Pero vamos al método. ¿Qué dice el método? Vale, el seguimiento de este estudio fue de 3 a 5 años. La destransición está estudiado que ocurre de los 7 a 10 años después de haber transicionado. Por lo tanto, el seguimiento, ya empezamos mal, o sea, el seguimiento no es suficiente, ¿vale? Luego, por otro lado, ¿cómo se hace en Holanda el tema de la transición? En Holanda la ley lo que hace es, hace que la persona que quiere transicionar médicamente, es decir, con hormonas o cirugías, tiene que pasar una terapia psicológica exploratoria de 6 meses. ¿Qué significa terapia psicológica exploratoria? Significa que no cuestionan que la persona se identifique como trans, evidentemente, porque es cuestión suya. Tú te identificas como trans. Lo que intentan averiguar es si tú tienes algún problema psicológico que esté haciendo que tú no puedas tomar decisiones libremente. Es decir, tú tienes una depresión muy grande, tú tienes X problemas sociales que no han sido resueltos que no te dejan tomar decisiones de forma libre. Vale. Entonces, estas personas a las que se les puede etiquetar un problema, por decirlo de alguna manera, estas personas quedan fuera de la transición hormonal y médica. O sea, quedan fuera de la transición médica. Por lo tanto, ya estamos descartando a las personas que tienen problemas psicológicos previos. Que, por cierto, son la inmensísima mayoría, 90%, dependiendo de qué estudios consultes. Ya estamos descartando a la inmensa mayoría de la población. Luego, por otro lado, este estudio lo que está es la forma de seguir si una persona realmente ha destransicionado o sigue con la transición, es mirar si va a recoger la receta de hormonas. ¿Pero qué pasa aquí? Que en Holanda, para cambiarse el sexo legalmente en el documento de identidad, tienes que haberte quitado ovarios o testículos. Vale, en el momento en el que te quitas ovarios o testículos, no hay marcha atrás. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, hay muchas destransicionadoras que se han quitado los ovarios y que han dado marcha atrás, pero no hay marcha atrás médica. No te van a devolver tus ovarios. Por lo tanto, tú no puedes dejar de recoger la testosterona que estás tomando porque no hay investigación sobre lo que ocurre si tú como mujer sin ovarios dejas de tomar la testosterona que llevas 10 años tomando. Bueno, en este caso, llevas 3 años tomando, ¿vale? No hay estudios sobre cómo Esto afecta al cuerpo de las mujeres, bueno, ni de los hombres, ¿vale? Vamos a centrarnos en las mujeres por motivos obvios. Pero no hay estudios al respecto. Entonces, la mayoría de las transicionadoras tienen miedo de dejar las hormonas que están tomando porque realmente no saben qué hacer. Pues claro, se puede dar las hormonas que se dan a las mujeres cuando toman pastillas anticonceptivas, pero realmente no se sabe exactamente qué es lo que realmente se puede hacer. Entonces, el seguimiento que hacen sobre si las personas van a recoger o no las pastillas no implica que las personas hayan dado marcha atrás, porque no saben si la persona se arrepiente de la decisión que ha tomado. Lo único que saben es si ha recogido las pastillas, y evidentemente las ha recogido, porque no quiere tener más problemas médicos de los que ya tiene, ¿no? Entonces, sí, esta chica que se llama Sandrita, no fui en redes, tal, decía que había temporadas, me parece, habérselo oído, que había temporadas que igual como que no las tomaba, hacía como un descanso y tal, pero que ella sabía que tenía que estar hormonándose para siempre y que al final pues te conviertes en un enfermo de crónico. Claro, Sandra es un hombre, se ha quitado el pene y los testículos, no produce testosterona, evidentemente, ya no produce testosterona, y su cuerpo está tan deteriorado por el uso continuado de hormonas que si deja de tomarlas y empieza a tomar testosterona, su cuerpo puede reaccionar de maneras que le hagan muchísimo más daño. Entonces, claro, si contamos a Sandra, que habla de su experiencia como destransicionador, como persona que no ha destransicionado, ya el estudio que hagamos no vale, porque no está contando con las realidades. Entonces, bueno, sí. O sea, yo creo que debería hacer un recuento bueno, porque sacaríamos unos datos que yo creo que meterían miedo a cualquiera. O sea, ¿tú crees que hay bastante cantidad de gente que hace la transición y luego se arrepiente o que sea, no? Sí, a ver, yo creo que en España en concreto estamos empezando. Entonces, sí que conozco desistidoras y destransicionadoras, pero por un lado es muy difícil hablar sobre el tema porque te atacan. Claro. Y por otro lado, no estamos recogidas en ningún lado. Entonces, claro. Sí que, y dentro de unos años va a crecer el número de forma alarmante. Y bueno, como activista por los derechos de las personas desistidoras y de transicionadoras, ¿qué exigís a la sociedad y a los responsables políticos? Y bueno, obviamente, pues sí, que si os te sientes o os sentís un poco cancelados, abandonados, porque claro, al romper con el relato queer, pues claro. Sí, yo personalmente me siento completamente atacada cada vez que hablo de mi experiencia, y no es porque me sienta atacada como sentimiento subjetivo, sino porque soy atacada. Entonces, sí, en la facultad alguna vez me han llamado, pues me han insultado, y claro, esto no es algo, bueno, que deba ser permitido, yo creo, en una universidad, pero bueno, un IOBI, ¿no? Pero bueno, el caso, que también me han atacado por redes, también a un IOBI le he dado igual, pero la cuestión es que sí, o sea, yo las destransicionadoras y desistidoras con las que hablo muchas veces me dicen que tienen miedo de salir a la luz, de dar su cara, de decir quiénes son, porque es que tú estabas, claro, tú ponte que tú estabas en un grupo transactivista, o tenías amigos transactivistas que estaban de acuerdo contigo y solo por eso, o sea, solo estaban contigo si tú estabas de acuerdo con ellos, porque en el momento en el que te sales mínimamente del discurso, estás completamente fuera. Y eran tus amigos, eran muy cercanos, te querían mucho, pero es que ya no te quieren. O sea, no te es quieren. Es un poco como estas dos sociedades, son como religiosas, muy cerradas. Sí. Como una secta. Que a la mínima que dices, oye, que igual yo soy atea, ¿eh? Ahí, sí. Ahí, la de mi madre. Claro, y esto es grave, jope, que imagínate que estás en una sociedad de cristianos. Oye, que es que tengo una duda, es que este concepto de alma es un poco curioso. No, fuera, ya está, no te vuelvo a hablar en mi vida. Claro, tú tienes miedo de decir nada. Entonces, bueno, sí que hay miedo, hay mucho miedo. Y luego, en cuanto a lo que se pide, yo creo que una petición muy importante son los estudios médicos reales sobre cuáles son los efectos de las hormonas y qué se puede hacer para revertir los efectos en la medida de lo posible o para poder dar marcha atrás de la manera más completa posible. Porque, claro, yo puedo dar marcha atrás haciendo X cosas, pero se debería investigar si a mí me ha cambiado la voz, ya tengo la voz grave, ¿cómo puedo tener otra vez la voz femenina? Si a mí se me han quitado los pechos, ¿cómo puedo tener pechos? ¿Cómo me devuelven el pezón? Si me lo he quitado, por ejemplo. O quiero decir, bueno, esto ya es más algo irreal quizás, pero se debería hacer un estudio, o sea, unos estudios médicos buenos sobre cómo se puede quitar la testosterona en las mujeres y los estrógenos en los hombres cuando se lleva tomando mucho tiempo sin riesgos para la salud. Se deberían hacer estudios médicos sobre Claro. cuáles son. Claro, lo que realmente ha afectado las hormonas en tu cuerpo. Y luego, por otro lado, una petición también para las destransicionadoras y desistidoras es la atención psicológica que nos está ofertando. Claro, tú si vas a una unidad de género, te ofrecen terapia para transicionar, ¿vale? Y si tú destransicionas, es que no tienes a nadie que te apoye, porque nadie te puede apoyar en esto. Dicen, ah, bueno, pues es decisión tuya. O sea, también era decisión tuya el transicionar, pero ahí te acompañan. Pero cuando destransicionas, no te acompañan porque es cosa tuya. Y da gracias si no te dicen otras cosas más, porque hay a quien le dicen que es problema suyo, que no eche nada en cara, después de haberle empujado directamente a la transición. Entonces, el trato que se da, pues es bastante malo. Y yo creo que también otra petición que se hace es que o sea, que seamos prudentes, ¿no? A la hora de transicionar, porque claro, las que han transicionado médicamente y destransicionan lo que piden es que no pase a más mujeres, que no pase a más chicas, que no siga pasando esto, que claro. Entonces yo creo que también es una petición muy generalizada, ¿no? La atención psicológica previa a un cambio irreversible. En general, ¿eh? Yo lo digo personalmente, en general, si vas a hacerte un cambio irreversible en tu cuerpo, sea del tipo que sea, por cuestiones estéticas o por cuestiones Más de que cambio, identidad. que a veces hay una bajada de la esperanza de vida. Porque, o Claro. sea, no sé, es que esto tiene unos riesgos tremendos. Y yo no sé hasta Claro. qué punto se advierte o no se advierte, o se tiene trabajado el hecho de cómo hacer una vaginoplastia o lo que sea, ¿sabes? Que al final es una movida. O Claro, es que no, tú no puedes advertir al paciente sea, no, no es de que iba a ponerse un pasar. poco de ácido hialurónico, ni nada. No, sí, no, no, no. Pero es que O aparte, sea, vamos a ver. ¿cómo vas a advertir tú al paciente si ni siquiera sabes tú lo que le va a pasar al paciente? Es que es muy, Entonces, muy heavy esto, es es conejillos de muy Indias fuerte. total. Claro, es que tú imagínate un médico diciendo, no, sí, toma testosterona, no tengo ni idea de cómo te va a afectar. Si escuchásemos eso, nos daría miedo, pero es que eso es lo que está pasando. Entonces, habría que replanteárselo, no sé, desde mi punto de vista. Bueno, y recientemente se publicó en Inglaterra el informe Cass de la doctora Hilary Cass, en donde se denuncia esa notable débil evidencia de los tratamientos hormonales que llevó al NHS, Servicio Nacional de Salud Inglés, a cambiar el enfoque del tratamiento de las hormonas en pacientes con disforia de género. Y el informe, bueno, tuvo bastante repercusión en diferentes países y curiosamente en España apenas se sabe de él. ¿Cuál crees que puede ser la repercusión de este informe en otros países y en España? Y bueno, ¿qué te parece y demás? A ver, el informe CAS es el informe más completo hasta la fecha sobre este tema, sobre el tema de la transición. Es demoledor, o sea, habla de un montón de cosas, de todo lo que está pasando realmente, de los efectos secundarios, de todo lo que está pasando, de todo el daño que se está haciendo. ¿Cuál es la cuestión? Que en otros países ya se estaba dando marcha atrás, las leyes trans como la que hay aquí ya estaban muy avanzadas, ya no se podía contener esto. O sea, ya había llegado un punto en el que había tantas destransicionadoras hablando, exigiendo, Claro, en denunciando. Inglaterra, ¿no? El caso con Claro. no, esta chica se me olvidó. Con Keira Bell, sí, que empezó Sí, hace unos Keira Bell, Keira años. Bell. Claro, Keira Bell lo empezó hace unos años, pero desde entonces hay más y más y más que están reclamando. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que cuando salió el informe Cass, en Inglaterra ocupó la portada de muchos periódicos. Era un notición esto, lo que habían hecho, lo que. Claro, pero es muy sencillo decir, esto es lo que hemos hecho, qué horrible. Pero decir, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, lo que la legislación está diciendo que tenemos que hacer ahora mismo, es distinto. Entonces, claro, en otros países es más sencillo sacarlo, más. Además, pues también son culturas distintas, ¿no? Pero bueno, que en otros países es como se ha descubierto todo esto, todo el daño que hemos hecho. Pero claro, las letras, ¿cuánto lleva en España? Un año. Claro, no, Claro. es pronto para sacar un informe así, entiendo, Es ¿no? pronto. Y aparte, en España las cosas van a empezar a cambiar cuando haya demandas. Antes no van a cambiar. Porque en Pero otros manda países. narices que se tenga que, bueno, digamos, Sí. fastidiar gente, su propia salud y demás Claro. para que al final hagan caso, ¿no? Y hagan caso a las feministas radicales, a las transicionadoras, a todo el mundo que ya habían avisado de esto. Es que es triste que las mujeres tengan que ser dañadas para que las supuestas feministas hagan caso a las feministas. Es como muy loco, ¿no? Como, es como raro. Entonces, es bastante, Como de bastante. mártir, mártir ahí de Pero todo. claro, ¿cómo vas a demandar y a salir a la luz como hizo Keirabell cuando, en cuanto salgas, con los problemas físicos que tienes, también te van a hacer un ataque psicológico? Entonces, tú estás intentando mejorar físicamente y bomba, psicológicamente, venga, bomba. Vamos a atacarte, vamos a insultarte, vamos a acosarte, vamos a. Es muy complicado. Pero bueno, en cuanto en España haya varias demandas, estoy segura de que empezaremos a dar marcha atrás. Eso sí, es muy triste. Es muy triste que no se escuche el feminismo cuando lleva advirtiendo años. Es. Claro, luego dirán, no, es que nos dimos, seguro, es que estoy segura de que se apunta al tanto a algún partido político liderado por un hombre que dice que siempre lo pensó. Estoy completamente convencida. Pero claro, lleva el feminismo advirtiendo de esto años y nada, no, no ha pasado nada. Las locas, claro, entonces se apuntaron al Pero igual, tanto. igual Vox, que dicen, mira, las feministas que son encima de Vox. Es que. No, es que se apuntará al tanto Vox encima, porque dice algo parecido a lo que. Parecido. Dice algo que supuestamente es lo Que mismo. están como un poco Bueno, parecido. despiertas, claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? Que también eso, ¿no? Como que manda narices que eso, lo que dices tú, ¿no? Que se tenga que fastidiar eso, las mujeres, el feminismo, para entender algo que es como sencillo de entender, ¿no? Sí. Es triste. Triste. ¿Crees que es posible que en los próximos años asistamos a algún escándalo por la mala práctica médica y psicológica, por no haber dado un tratamiento mejor a esos niños y adolescentes con disforia de género? Porque, bueno, eso no solo en España está pasando, como ya decías, ¿no? Y luego, una cosa que te quería decir antes, claro, yo es que al estudiar derecho siempre pensé, bueno, el derecho es una cosa que tampoco es que los juristas sean muy modernos o muy feministas o muy, en realidad, gente un poco conservadora, así por lo general. Entonces, claro, yo siempre tuve la sensación que el derecho era un poco como el coche escoba, que va recogiendo avances sociales, pero con la calma. Entonces, yo no sé hasta qué punto estarán los juristas preparados para una demanda de una detransicionadora diciendo, oye, es que mira esta ley, es que mira tal y mira lo que me pasó, ¿sabes? Como un caso rollo que era, a ver, no sé hasta qué punto aquí en España, porque hasta donde yo sé, la mayoría están a favor de legalizar la prostitución, de legalizar, ellos quieren legalizar todo el rato cosas. Que no quede nada, nada, nada, ¿sabes? Y hasta el hecho igual de tomarte una cerveza, luego Sí. a legal, a bueno, sí, a regular, ¿no? Y claro, pues vaya lío. No, no, no, entendí, entendí. Claro, la cuestión es, si yo voy a un abogado a decirle, quiero, o sea, eres transicionado, ¿qué puedo hacer para demandar? Claro, la cuestión es lo que tú dices, ¿no? Las leyes están atrás, la sociedad está adelante, la chica que es transicionada está muy adelante. Te quedas un poco pillado, ¿no? Pero también es verdad que uno de los principios más fundamentales dentro de la medicina es primero no dañar. Si tenemos el primero no dañar, por ahí podemos tirar. También, la autonomía del paciente, sí, vale, pero si el paciente tenía una depresión diagnosticada Bastante grave, no puede tomar unas decisiones concretas. Quiero decir, claro, si yo estoy... No, pero si no digo que no tenga argumentación jurídica, que tiene un montón, ¿eh? Es que sí, igual a ellos como que les cuesta de entender, ¿sabes? Porque dicen, y no conocerán el caso de que ella ven, y no conocerán a ninguna de transicionadora del mundo, porque bueno, claro, claro. Sí, ¿eh? Ojalá las conocieran y ojalá fuera todo, pero bueno, que esperar del derecho, estas cosas es igual mucho esperar del derecho, también te lo digo. No, es verdad, y luego habrá abogados que digan, como algunos médicos, que dicen, no, pero esto te lo hiciste tú sola, ahora con las consecuencias allá tú, venga. Supongo que habrá abogados que hagan esto, pero hay recursos para, en plan, claro, legales, para, porque se está saltando una de leyes, realmente. Para sí, hacer sí, esto. Sí, claro. No, claro, la propia ley ya contradice sí, el resto de leyes, sí. O sea, que bueno. Sí, vaya. Entonces, eso, respecto a... ¿Crees que habrá algún escándalo así reciente, bueno, próximamente, a nivel médico, con respecto a niños y adolescentes y demás? Si no, irá saltando igual en algún momento o algo, bueno. No, sí, o sea, yo estoy convencida de que sí, porque no sé si será... A ver, no sé qué edad será, pero seguro que hay alguna mujer pronto, yo creo que será mujer, que será un escándalo y empiecen a hacer algo. Digo mujer porque son la mayoría, ¿no? Pero bueno, eso que... Aunque ya el caso de Sandra, que es un hombre, debería hacernos también replantearnos las cosas, pero parece que a quien está haciendo la ley es como, no veo, no veo. Pero bueno. Ya. Yeah. Están igual mal asesorados. Sí, pero que se pongan las pilas, anda. Y bueno, si es así, como estamos diciendo, ¿no? Pues eso, que podían, como habíamos advertido ya las feministas que iba a pasar todo esto, pues claro, entiendo que igual si pasa eso, igual cesan un poco esos insultos y esas cancelaciones que recibimos, algunas. Bueno, sobre bueno, todo, igual. Bueno, irá poco a poco, igual, ¿no? Y bueno, eso. No sé qué pensarás, si influirá en esa censura de la que hablabas y tal, igual. A ver, tendrá que influir algo, ¿no? Cuando cambie el discurso social, empezarán a apuntarse el tanto las personas que ahora nos están insultando y empezarán a decir que ellos siempre lo sabían, pero yo creo que al final siempre van a decir que lo sabían ellos antes y se va a seguir atacando a los feministas. Es que... desesperante, ¿no? Sí, es que es un poco bucle la movida. Un poco bucle, sí, sí, sí lo es, sí. Y como coautora del libro Mamá Soy Trans, ¿qué aconsejarías a las familias que se enfrentan al problema de que su hijo o su hija quiera iniciar un tránsito social o que desee hacer un tratamiento hormonal? Porque bueno, esta pregunta en su día yo creo que me la respondió cuando te entrevistamos, también entrevistamos a la Asociación Amanda, y creo que ahí hay información, para quien escuche esta entrevista, que ahí tiene más información sobre, pues por ejemplo, Amanda, lo que hacen y demás. Pero así en plan resumido, ¿y no? Sí, así en plan resumido. Yo sí que les recomendaría lo primero, lo que tú dices, unirse a Amanda, que es una agrupación de madres y padres que trata pues, con adolescentes que tienen problemas relacionados con este tema, ¿no? Que de un día para otro se declaran trans y exigen un tratamiento hormonal médico de un momento a otro, ¿no? Entonces, un poco de apoyo a estas familias. En ningún momento es un apoyo de decirle, no, tu hijo no es trans, realmente es toda una mentira. Es un apoyo para la prudencia y la terapia exploratoria. En ningún momento se niega que los adolescentes sean trans, porque ser trans es identificarte como trans, así que son trans, por definición, ¿no? La cuestión es que si hacer un tratamiento médico de forma urgente es lo mejor en el momento. Entonces, yo creo que lo primero que recomendaría sería eso, que se unieran a Amanda, porque también es verdad que las madres han conseguido un montón de cosas en el tiempo que llevan agrupadas, llevan 2 años agrupadas, han conseguido un montón de cosas en el tiempo que llevan, porque tienen una fuerza que es increíble, ¿no? Cómo se han movido por todas partes, han hablado con todo el mundo, han conseguido que este tema se mueva un montón. Entonces, también por ese lado político, tienen mucha fuerza las madres. Entonces, yo recomendaría que se unieran a Amanda porque ahí van a tener toda la ayuda que buscan. Van a tener comprensión y van a tener, sobre todo, datos científicos. Nadie les va a ocultar información. La información la van a tener tal cual es. No les van a decir, no, estos son los buenos y estos son los malos. Les van a decir, esta es la información que hay. Luego tú opina lo que quieras. Entonces, que reflexionen antes de tomar la decisión que vayan a tomar, por un lado, por otro, esto hay que reflexionarlo mucho y hay que tener las cosas claras antes de tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, también recomendaría eso, la prudencia y la empatía. Algo que yo creo que es muy importante es la empatía. La empatía no significa que vayamos a dar la razón a la persona que está sufriendo. La empatía significa que vamos a buscar la ayuda que realmente necesita. Si tú ves a alguien que está llorando en la calle, ¿y por qué lloras? Es que quiero vivir sin brazos. Ay, vaya, estás sufriendo mucho, estoy sufriendo mucho. Es que no quiero vivir si no es sin brazos. Es que no puedo vivir sin brazos. ¿Tú qué haces? ¿Le cortas los brazos? ¿O le ayudas psicológicamente para ver qué es lo que le pasa? Entonces, esta es la cuestión desde mi punto de vista. La empatía significa ver que está sufriendo y como está sufriendo no le dices, vaya tontería que estás diciendo. ¿Por qué estás diciendo estas tonterías? Oye, ¿por qué te identificas como trans? Vaya tonterías que estás diciendo. No están diciendo ninguna tontería. Muchas de las chicas que quieren cambiar su cuerpo es por problemas sociales que no son capaces de resolver, por unos abusos sexuales que no son capaces de gestionar. Hay mensajes en redes sociales que justo, perdón, me estoy yendo por las ramas, pero es que justo el otro día vi un mensaje en redes sociales, el otro día igual fue hace meses, pero en redes sociales, que era un binder, que es como un sujetador muy apretado, que se utiliza para que no sobresalga el pecho, que tiene muchos daños, o sea, tiene muchos daños asociados, ¿no? Pues vi a una chica que se ponía un binder y decía, mirad, esto es mi outfit, lo que llevo puesto, con binder y sin binder. Y uno de los comentarios decía, no, pero no te pongas el binder, que te queremos ver las tetas. Y otro comentario le respondía, precisamente por eso las chicas se quieren poner binder, para que no las sexualices. Y me pareció muy representativo, ¿no? Como tenemos que huir de la sexualización, que evidentemente no es deseada, y la única forma de huir es quitarnos trozos de nuestro cuerpo. Yeah. Es una locura, me parece una locura. O sea, ¿por qué yo para huir de la sexualización que hacen hombres tengo que yo modificar mi cuerpo? Y no pueden ellos modificar su mente, me parece loco. Pero bueno, eso, que se unan a Amanda, que tengan empatía con sus hijas, que entiendan que sus hijas están sufriendo, que no es una idea que se les ha metido en la cabeza de repente y dicen, venga, sí, voy a ser trans. No, que ya se están sufriendo y realmente quieren cambiar su cuerpo. Si luego, después de tratar los problemas que tengan, siguen identificándose como trans y transicionan, ya es cuestión de decisión suya. La cuestión aquí es que el rechazo a su cuerpo no venga por malestares previos, que no venga por unos abusos sexuales sin tratar, que no venga por X cuestiones. Entonces, yo les recomendaría eso, unirse a Amanda, informarse y tener prudencia y empatía con el verdadero sufrimiento de las chicas. Y perdón, me he enrollado, pero no, hombre, no, está guay, está guay. Además, eso, esto que comentabas de lo del binder, también es eso, ¿no? Que no es el tema del género, el tema queer, ahí en una burbuja aislado, que hay que asumir todo lo que se diga y ya está, sino que va conectado con el mundo y la realidad. Y la realidad es que las chicas están hipersexualizadas, es que el mundo del porno no para de mandar mandatos ahí a las chicas y a los chicos de cómo tienen que comportarse, cómo se tienen que vestir, cómo... Entonces, ese... Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es un poco horrible. Y en cuanto a la pornografía, es que claro, cada vez se ve la pornografía, cada vez los chicos y las chicas ven la pornografía antes, tienen acceso a la pornografía antes. Los vídeos que se ven son extremadamente violentos. Abusos, violaciones, violaciones grupales, desgarros vaginales. Es que es, bueno, no sé si puedo decir esa palabra en la radio, pero eso, que es una locura y ahí es donde están aprendiendo todo este género. Claro, ¿tú cómo vas a querer ser mujer si ser mujer implica que te van a violar? poco, o que vas a tener que ser sumisa, no preocuparte por tu propio placer, sino preocuparte solo por el placer del otro, ignorar la existencia del clítoris, porque ¿qué es eso y dónde está? Está en un codo, yo creo. Es un poco, ¿cómo vas a querer ser mujer si has visto pornografía? ¿Cómo vas a querer ser mujer si han abusado de ti porque eres mujer? ¿Cómo vas a querer ser mujer si ser mujer implica que tienes que estar calladita? ¿Cómo vas a querer ser mujer implica que vas por la calle y te miran las tetas? O sea, es que no sé, ¿quién quiere ser mujer? Claro, por eso me mola acabar la entrevista de esta forma diciendo que entonces lo que hay que hacer es abolir el género, porque toda esa pila de mandatos que nos crean todo esto y dices, bueno, pues entonces como tengo que ser así, para no ser así, me voy a masculinizar o me voy Claro. a, bueno, lo que quiera una hacerse o Sí. cortarse atributos o lo que una quiera. Sí. Claro, es que las creencias que causan eso están mal ya de primera mano, entonces hay que... Claro. Claro, hay que ser abolicionista de género, a ver si le implantamos Claro. esto de una vez. Claro, y la abolición de género hace que no sufran las personas que quieren comportarse de otra manera, así que es perfecta para todo el mundo. Claro, total. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotras y contarnos tantísimas cosas y nada, que ya sabes, esto es aquí tu casa, cuéntanos lo que quieras, cuando quieras, un audio. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Ha sido un placer estar aquí hoy. Muchas gracias, de verdad. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada. Diciéndose a todo esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad. Me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy esa. No soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no. Bueno, vamos a llegar ya a la última parte del programa con la sección de históricas. Y me despido de todas vosotras. Que sepáis que estos programas quedan en Spotify y en el blog y la web de Radio Crash, donde también se hace cierta reemisión. Y nada, vamos ya con la última parte. Muchas gracias por escuchar. Históricas. Dijo Virginia Woolf. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Buenas tardes, Ayalga, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Hoy vamos a hablaros, en este nuevo episodio de Históricas, de otra pionera del feminismo árabe que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se trata de Meysia Dez. Meysia Dez nació en Nazaret un 11 de febrero de 1886 en una familia palestino-libanesa. Su padre era un cristiano maronita del Líbano y su madre natural de Palestina. May solo tuvo un hermano que falleció a los 2 años de edad, cuando ella era solo una niña, lo que supuso un gran trauma en su infancia. Como niña árabe de religión cristiana, cursó sus estudios primarios en las Hermanas de San Josef en Nazaret. Al terminar la primaria, cuando tenía 13 años, viajó con sus padres a Líbano para conocer a su familia paterna que vivía en este país. Y allí se quedó a estudiar, en la ciudad de Ain Tura, en un convento francés para mujeres. Aquí comenzó ya a demostrar su enorme talento literario, escribiendo sus primeras poesías en lengua francesa. May Thiarez, al igual que otras mujeres de su época, tuvo acceso a una educación excelente gracias a la clase social a la que pertenecía su familia, ya que su padre era por aquel entonces maestro. Y en esa época que una joven estudiara no era lo habitual ni en el Líbano ni tampoco en ningún país de Europa. Después de graduarse en Ain Tura, May estudió un año más en Beirut y a principios de 1905 regresó a Nazaret, donde permaneció hasta mediados de 1907, cuando la familia decidió mudarse al Cairo. Tenía entonces 19 años. En esta ciudad comienza su brillante carrera como escritora, oradora, fotógrafa, música. Era además políglota, ya que era bilingüe en francés y árabe, y tenía un gran dominio del inglés, italiano, alemán, español, latín y griego moderno. Comenzó a trabajar como profesora de francés y continuó su formación estudiando historia, filosofía y ciencias modernas en la Universidad Egipcia y ciencias coránicas en la Universidad de Al-Azhar. Con solo 22 años, publica ya en el periódico Al-Masrusa, en el cual su padre Elías Thiarez era editor. Recordad que cuando ella llega al Cairo, Egipto era todavía un protectorado británico hasta que en 1922 logró su independencia y comenzó el Estado moderno de Egipto. Al llegar a esta ciudad, May Thiarez entró en contacto con el movimiento cultural Al-Nahda, conocido como Renacimiento o Despertar Árabe, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX en los países de Siria, Líbano y Egipto, y se extendió después a otros países árabes, y se prolongó hasta principios del siglo XX. Este movimiento supuso un resurgir de la literatura y el pensamiento árabes bajo la influencia de Occidente. Al-Nahda defendía una identidad nacional laica y rechazaba tanto el colonialismo británico como la dominación del Imperio Otomano. May Thiarez colaboró con este movimiento en la modernización de la lengua árabe, tanto en sus artículos de prensa como en sus propias obras y traducciones. Empezó a escribir en árabe reivindicando su lengua materna. Publicó varios artículos donde defendía la libertad de prensa, el derecho de las mujeres al acceso a la educación y su participación en la vida pública y la necesidad de una tolerancia religiosa en los países árabes. Dado su amplio dominio de varias lenguas, pudo traducir autores europeos al árabe, como el autor británico Arthur Conan Doyle. Su primer libro fue Flores de ensueño. De sus 15 libros sobre crítica de arte, ensayos, poesía y novelas, existe poca traducción al español. Se puede leer en árabe e inglés. May Thiarez se unió al movimiento feminista liderado por Huda Sharawi, que como sabemos fue la máxima exponente del feminismo árabe. Recordar que las feministas árabes eran de religión musulmana como Huda Sharawi, cristianas como Meisy Adez y alguna perteneciente a la minoría judía. Pero la causa de las mujeres, término utilizado por primera vez por Meisy Adez, las hacía luchar juntas más allá de sus creencias religiosas. Y en este contexto histórico y en Egipto, alcanza sus mayores logros la movilización feminista y la defensa de los derechos de la mujer en el mundo árabe, que se había iniciado en el siglo XIX y que coincidió con otros movimientos feministas que estaban ocurriendo a la vez en Inglaterra y Estados Unidos. Otra aportación a la cultura de Meisy Adez fue haber fundado en 1913, en casa de sus padres, su famoso Salón de los Martes, uno de los salones literarios más importantes de la región y que permaneció activo casi 20 años. Era uno de los pocos salones de la época que no era exclusivo para varones. A él asistieron intelectuales de todo Oriente Medio y también mujeres como Huda Sharawi. Y era famoso por reunir a personas de tendencias intelectuales contradictorias que propiciaban discusiones entre ellos. May era una gran anfitriona. Y en este salón, ella también pudo hablar de los derechos de las mujeres, especialmente los que tenían que ver con la educación y su participación en la vida política. Y como sucedió con muchas mujeres a lo largo de la historia, a esta mujer culta e inteligente se la conoce sobre todo por haber mantenido una relación de amor platónico a través de cartas durante casi 20 años con el escritor libanés Khalil Gibran, uno de los grandes de la literatura árabe y autor de la muy famosa obra El Profeta. Cuando en 1912 Gibran publicó Alas Rotas, May le envió una carta y ahí comenzó su relación. Nunca se conocieron en persona, ya que él vivía en Nueva York y ella en El Cairo. Tras la muerte de Khalil Gibran en 1931 y la de sus padres a los que estaba muy unida, Meisy Adez sufre una grave depresión cuando tenía 45 años. Abandona El Cairo para regresar al Líbano. Por desgracia no tuvo el apoyo de sus familiares y fue ingresada en un hospital psiquiátrico en Beirut, tras ser declarada legalmente incompetente. No obstante, consiguió los informes médicos necesarios que demostraban su salud mental para poder salir del hospital. Y con la ayuda de algunos amigos, regresó al Cairo, donde falleció el 17 de octubre de 1941, con solo 55 años. Y si alguien visita la ciudad de Beirut, podrá recordar a esta extraordinaria mujer paseando por una calle que Meisy Adez tiene dedicada en esa ciudad y desear que pronto alcance el lugar que le corresponde en la historia.